no tengo frío. Disparaste con la bala del vacío. Completamente desconocido. Pensaba lo que no dije y me siento pelo en la lengua, mi amor. Pelo en la lengua, mi amor. Me dan ganas de llegar a tu infinito. De saber si eres la flor del principito. Dime una vuelta y te perdiste. Por todo lo que no dijimos, siento pelo en la lengua, mi amor. Pelo en la lengua, mi amor. No necesito una canción para extrañarte. Todo tiene tu voz, todos nosotros dos. Cuando estoy solo no se siente diferente. Todo tiene tu voz, todos nosotros dos. Salud, don't think about it. Dinero, ya te como quiero. Aprovechemos que el amor alcanza. Que todavía da dolor de panza. No es tan difícil, ma, no me digas que no. Vamos a intentarlo igual si somos vos y yo. No necesito una canción para extrañarte. Todo tiene tu voz, todos nosotros dos. Cuando estoy solo no se siente diferente. Otros dos. No necesito una canción para extrañarte, nena, no. Cuando estoy solo no se siente diferente, nena, no. Nena, no. Y tengo pelo en la lengua, mi amor. Pelo en la lengua, mi amor.